Vamos a presentar a un escritor de la selva que se llama Horacio Silvestre Quiroga. Este niño curioso e inquieto nació el 31 de diciembre en 1878 en la ciudad de Salto, Uruguay. Su padre era argentino y su madre uruguaya. Él siempre fue muy inquieto y curioso. Desde muy chico demostró un enorme interés por la lectura, la fotografía, química, mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Horacio visitaba el taller de un artesano amigo y aprendió de todo un poco: la lectura, la química y la mecánica. A los 23 años viajó a la provincia de Misiones a una expedición a las ruinas de San Ignacio. A Quiroga le gustaba el monte, el rojo de la tierra y el sonido de los animales, por lo que decidió comprar un terreno y construir su casa. Vivió con su esposa Ana María Cires y ahí nacieron sus dos hijos, Darío y Egle. Desde muy pequeño se acostumbraron a la vida en la selva. La niña aprendió a criar animales silvestres y el niño a navegar solo en una canoa. Quiroga cazaba, navegaba en el río Paraná y trabajaba en la tierra. Tenía un taller lleno de herramientas, donde pasaba todo el día, arreglaba su canoa, cepillaba sus remos, hacía sus desinfectantes y extraía anilinas de las plantas para teñir su ropa. Era un verdadero hombre de la selva. Horacio Quiroga era un escritor que escribió un libro que se llamó Cuentos de la Selva y tenía cuentos como Anacondas, Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, La Gallina de Olla y otros cuentos. El escritor de la selva tuvo una relación amorosa con Alfonsina Storni, poetisa argentina. Se separaron porque él quería vivir en Misiones y ella prefería quedarse en Buenos Aires. En el año 1927, Quiroga se suicidó al enterarse que estaba enfermo.